lamento de tantas noches en soledad. Esa que me miraba y yo solo era el que la amaba. Esa que prefería tantas mentiras a mi verdad. Esa que entró a mi casa, bebió mi vino, comió mi pan. Esa, esa mujer, esa que tanto amaba, hoy a mi lado ya no está más. Esa, esa mujer, esa que ya sabía que nunca más la iba a olvidar. Esa que era mi guía, razón y luz de mis pensamientos. Esa que me ocupaba tantas ideas, tantos momentos. Esa que me decía vivir sin ti ya no puedo más. Esa que entró a mi casa, bebió mi vino, comió mi pan.